emborrachada de aurora, y encontré esta chacarera. Dios quiso que entre en mi alma como el sol entra en la tierra, para alumbrar mi esperanza que ando buscando una estrella. Si yo no hubiese aprendido a amarte mi madre tierra, tal vez no me importaría el cielo ni las estrellas, ni cantarían en mi pecho los coyuyos de la ausencia. A veces en mi nostalgia borracha está una vida, pero cuando en el recuerdo desde el azul de mi infancia yo vuelvo libre a la vida con esta copla del alma, nunca ha podido el olvido borrar a las cosas bellas, porque siempre quedan huellas cuando te vuelves camino, para que en dulce recuerdo volvieran los que han partido. Siempre cantaba mi padre cosas de pájaro y nido. Yo tengo el corazón libre, soy parte de su destino. Si creces con tus raíces, sabrás cuál es tu camino. Porque la paz de mi niño no es un fusil en la guerra. Encuentro cuando le pinto blancas palomas que vuelan, y en alas de su alegría sigo buscando mi estrella. Por eso un crespín me late desde que partí aquel día. Soy un cencerro que suena devorando lejanías. Soy bombo, guitarra y copla embriagado de poesía. Nunca ha querido el olvido borrar a las cosas bellas, porque siempre quedan huellas cuando te vuelves camino, para que en dulce recuerdo volvieran los que han partido.